Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, habitantes de la ciudad de Buenos Aires, habitantes precarizados de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo andan? Bueno, se viene un fin de semana largo, dice que el tiempo va a estar muy bueno. Así que aprovechar aquellos que tengan familiares, hay muchos que ya se fueron, irse a descansar un poquito, ¿eh? Viene bien si se puede, ¿no? Porque la situación no está como para gastar, pero siempre hay algunos que pueden. Y se van. Ojalá pudiéramos todos, o pudieran todos. Bueno, recién se conoció el índice de pobreza, 25,7%. Yo de esto está recién fue anunciado. Primero, voy a decir una cosa, a mí no me gusta que los presidentes anuncien cosas obvias. No me gustan para nada. Y lo veo muy parecido al gobierno anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Anunciaban cosas, bueno, esto no lo anunciaban nunca porque no tenían índice de pobreza creíble, ni tenían ningún índice de otro tipo, pero anunciaban, qué sé yo, obras como esas de Santa Cruz, que de Río Turbio, que se inauguraban y después no funcionaban las turbinas, como está pasando con muchas obras. Bueno, a mí no me gusta. A mí me gusta que las cosas que son normales se digan normalmente. En otro momento haremos algún análisis una vez que tengamos todos los elementos. Lo único que le puedo decir que confío en la gente del INDEC, porque es la misma gente del INDEC que habían denunciado cuando intervinieron el INDEC, cuando obligaban a poner que el pan valía 2 pesos cuando valía 5, bueno, cuando hicieron todas esas cosas, fue la gente que luchó, la gente que se quedó. Hoy esa gente está en, algunos son directores, otros miden. Por ahora ellos me dicen que todas las mediciones son buenas y yo les creo porque estuvieron 7 años denunciando cuando los apretaban. Así que es lo único. Después habrá que analizar por qué bajó, por qué ahora hay menos pobreza que en el 2015, por qué uno en la calle ve más gente en la calle, o por qué uno la sensación que tiene que hay más, porque realmente, aunque haya bajado, un país rico como este, que llegó a tener la soja $650, que tenga un nivel de pobreza del 25,7%, significa que muchos argentinos hemos hecho y estamos haciendo las cosas muy mal. Así que esta es una recontradeuda que tiene sobre todo la democracia. Yo viví en un país que tenía el 2% de pobreza en un momento, hablo en los años 60, ¿eh? 2% de pobreza, 2 o 3% de desocupación, o 3% de pobreza, 2 de desocupación. Viví y no sé por qué no se puede vivir de nuevo en un país así. ¿Será porque a partir de esos años todos los que vinieron fueron cada vez más chorro para terminar en lo que estamos? Bueno, ya vamos a analizarlo. Yo estoy esperando también la medición de la UCA, porque para comparar contra las mediciones de la UCA, que eran las únicas que teníamos serias, aquellos que veíamos que la pobreza era muy alta hace 4 o 5 años y no había INDEC, entonces la UCA nos daba los niveles, así que cuando salgan podremos comparar cuáles son las diferencias, punto más, punto menos, y ver cuál es el futuro. Dejando de lado esto, a partir del 1 de abril aumentó un 40% el gas, lo cual es una barbaridad, y lo que es peor, que aumenta más en los sectores de consumo medio, en los R1 y R2, es decir, todos aquellos que gastamos más o menos 600, 700, 800 pesos mensuales, eso vamos a pagar en un 40%, mientras que los que gastan 2.000, que en general son aquellos que no están subsidiados, ¿no?, que son aquellos que gastan, que calefaccionan las piletas, todo eso les aumentan nada más que un 28%. Lo que se llama siempre favorecer al que más tiene, como ha pasado siempre en la Argentina. Bueno, por otro lado, se acaba de intervenir la empresa OCA, la empresa de Patricio Farcur, pero que sería de Moyano. Ahí vamos a empezar a ver, porque no sé si se han dado cuenta que hace unos cuantos días que no estamos hablando de Moyano, de movilizaciones sindicales, más allá de las de los maestros, los médicos, los que se han movilizado siempre, es decir, los combativos de siempre, más unos que se abrieron ahora, pero me parece que ahora que vino la intervención de OCA, me parece que Moyano en cualquier momento llama a otra movilización, porque habían detenido todo con Moyano después de su movilización del 21 de febrero, parece que fuera hace años. Lo habían detenido con la negociación de uno de sus negocios y con el retraso de las causas judiciales. Recordemos que va a aumentar el transporte en abril, recordemos que va a aumentar el subte, recordemos que en junio, hasta junio, siguen los aumentos, todos aumentos que pegan muy fuerte en la clase media y la clase media baja. Así que hay que estar preparado con este ajuste que se sigue dando. Yo no me voy a cansar de decirlo, no es mi función es el periodismo, pero yo sería feliz si antes de que se termine lo biológico, en mi caso, de ver que empieza a generarse una alternativa lejos, por fuera de la grieta, por fuera de eso, vos sos chorro y el otro que contesta vos también, por fuera de esa grieta, es decir, que esa grieta que cuando dicen, bueno, ustedes tuvieron un plan sistemático para robar con la obra pública, etcétera, etcétera, le dicen al kirchnerismo, ellos dicen, sí, pero ustedes tienen los Panama Papers y etcétera, etcétera, y basta. Y bueno, tenemos que formar una alternativa en contra del kirchnerismo y en contra del macrismo. Y yo por ahí agregaría en contra el peronismo, porque el de los últimos 30 años, ¿cuántos años gobernó el peronismo? No pudimos bajar la pobreza del 25%. Recordemos que en los años entre el 2003, 2007, 2008, la soja estaba en $650. Era para poder invertir, reinvertir, generar trabajo, todo. ¿Qué pasó? Bueno, llegamos a esto, a lo que estamos hoy. Bueno, estas son algunas cosas. Sigue el ajuste en la ciudad de Buenos Aires. Hoy cerraron el Ministerio de Modernización. Ya no hay Ministerio de Modernización. Esta es noticia de hace un ratito. Se va a pasar lo que hacía el Ministerio de Modernización a diferentes lugares. Por ejemplo, va a estar el Ministerio de Educación, le van a agregar innovación. así que ahí va a ir gente del Ministerio de Modernización. Esperemos que esto no signifique más despidos. Se están negociando las paritarias. El gobierno no cede ante una realidad que nos tiene en 2 meses en más del 4% de inflación. En 3 meses vamos a tener más del 6%, no ofrece más del 15%. Muchos cerraron en eso, pero tampoco ofrece cláusula gatillo. Así que estamos, los trabajadores todos, de una manera u otra, estamos en problema. Por eso en la provincia de Buenos Aires ayer se instaló una carpa frente a la gobernación bonaerense, donde hay 6 gremios estatales: la Asociación Judicial Bonaerense, los gremios ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, AMET, SICOP, los médicos, y los gremios docentes, ya dije AMET, la FEB, el SADOP, el SUTEBA y UDOCUA. Y el 5 de abril, si no hay una oferta, la oferta que hubo en la provincia del 15%, va a haber una movilización, o puede ser que haya un paro. Lo más seguro es que haya un paro. La ciudad de Buenos Aires pasa más o menos lo mismo. Y recordemos que hace unos días nada más fue el 24 de marzo. Hoy, la última media hora, con audio, estuve en la Plaza de Mayo. Vamos a hablar un poco de lo que fue este 24 de marzo, organizado por partidos políticos y vaciado de pueblo. Vaciado de pueblo. Cuando hablo de vaciado de pueblo, no quiero decir que la gente de los partidos políticos no sea pueblo. Lo que quiero decir es que no había gente de a pie, no había gente de a pie. Yo vuelvo al tema de la pobreza. Yo veo mucha gente en la calle, mucha gente en la calle, pero también tengo que decirlo, veo que se ha generado mucho trabajo en la construcción, ¿no? Después podemos, en algún momento habrá que investigar por qué hay tanto laburo en la construcción y quiénes son los que se benefician, si pasa lo mismo con la Cámara de la Construcción que pasó hace unos años, que tenían sobreprecio del 100%, el 200%. Dicen que ahora no, que se han rebajado todo eso. Y los miembros de la Cámara le daban coimas a los diferentes ministros. Vamos a ver si eso sigue o no sigue. Y lo otro, bueno, el tema de la justicia. El tema de la justicia en Argentina, es muy difícil que alguien vaya preso por corrupción. Así que aquellos que se han hecho ilusiones se van a tener que conformar con ver a todos los chorros en las calles, los chorros de antes y los chorros de ahora. O por ahí, con suerte, caerá alguno, ¿no? Pero inclusive en aquellos casos de corrupción recontra probada, en donde hay empresarios fuertes, hablo por ejemplo del caso de la masacre de Once, todavía están en libertad. Por ahí algunos están presos, pero por otras causas, pero por la causa de Once están todos en libertad, porque la Cámara de Casación todavía, después de más de 2 años, todavía no ha puesto las condenas que había en primera y segunda instancia, las ha puesto para que vayan presos. Así que hasta en eso, que está recontra comprobado, evidentemente hay empresarios fuertes y hay algunos ex funcionarios que también pisan fuerte y que están zafando. Jaime está preso, pero no por esa causa, está preso por dádivas, por otra causa. Debido está preso, en cualquier momento sale porque está por otra causa. Y los empresarios y los demás están todos en libertad. Schiavi, el funcionario, también está en libertad. Así que bueno,

Bueno, uno ve lo que puede. También vi, ya lo recomendé varias veces, pero La Casa de Papel, primera y segunda temporada, de una forma no convencional porque no tengo Netflix. Una cosita no quería dejar. Ayer, bueno, Argentina perdió 6-1. En esto de la relación política, fútbol, es una relación que viene de la mano hace mucho tiempo. Yo les digo, se está generando otra grieta acá, ¿no? Hoy yo escuchaba los programas hoy a la mañana y la gente opinando con Sampaoli. Y bueno, la mayoría de la gente opinaba que es un desastre Sampaoli, qué sé yo. Después me llamó la atención que apareció ese viejo discurso que era... ojalá que Argentina no salga campeón del mundo, así se cae Macri, se le cae la gente. Bueno, lo empecé a escuchar mucha gente. Y esto quería comentar, se viene otra grieta. Ahora, es un problema esto, porque Sampaoli es... demuestra lo que es el pluralismo en este momento y la democracia. Es decir, Sampaoli es un hombre que en todos sus reportajes, en todos, ha dicho que él ha seguido siempre a Cristina y Néstor, es un hombre que tiene una postura progresista, este tipo de progresismo que muchos llaman progresista con OSDE, ¿eh? Estos progresistas que una cosa es su relato y otra cosa es lo que hacen. Recordemos cuando patoteó al policía. Bueno, después en el caso Cromañón fue a visitar a Callejeros, se solidarizó con Callejeros, en la misma línea que lo había hecho en su momento el kirchnerismo, Estela de Carlotto, ¿no? Diciendo que la responsabilidad no era ni del gobierno ni de Callejeros, etc. Es admirador del Indio Solari, y lo que digo que es un problema para aquellos que dicen que ojalá que la Argentina no gane para que se caiga la imagen, más la imagen del gobierno, etcétera, etcétera. Porque el gobierno va a usar, ya lo está usando, este tema de que la verdad que, bueno, Sampaoli nosotros respetamos, como han dicho los funcionarios del gobierno, respetamos la AFA, somos pluralistas, con nosotros trabajan todos, trabajan los kirchneristas, los macristas, los que quieran, que este es el discurso del gobierno. Y bueno, acá nos tocó, inclusive Sampaoli cuando se reunió la primera vez con Macri dijo, yo fui de protocolo nada más, no coincido con lo que hace, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Cristina, etcétera, etcétera. Así que se va a armar otra grieta, y realmente ya estoy podrido de las grietas. Lo único que sé, esto ya lo digo como futbolero, que es un desastre, porque si vos vas a jugar con un equipo que sabés que la mueven todo, con uno de los mejores equipos del mundo, y no tenés elementos, y qué sé yo, hacé la de Sabela, ¿viste? Poné dos líneas de cuatro, no sé, hacé algo para que no te hagan goles. Ahora, si le vas a jugar de igual a igual, y te van a golear. Es como jugarle de igual a igual acá en la Argentina a Boca. El que le juega de igual a igual, Boca lo golea. El que le juega y se mete todo atrás, y a veces saca un puntito, y a veces de contragolpe le mete un gol y listo. Así que con este equipo, lamentablemente, no se le puede jugar de igual a igual a nadie, ni con Messi ni sin Messi. Así que lo tendrá que recapacitar. Y bueno, esperemos que el progresista con OSDE nos lleve a buen puerto. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en este programa en donde tratamos de tocar todos los temas, y sobre todo aquellos temas que no están en otros medios. Hoy hubo una movilización de los precarizados, de los trabajadores precarizados de la ciudad de Buenos Aires. Es en contra del recorte salarial, por aperturas de programas de trabajo. Fueron varias organizaciones las que se movilizaron, entre otras el Polo Obrero. Con José Díaz del Polo Obrero estamos en comunicación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, contanos un poco cuál fue el reclamo. Mira, hay dos reclamos fundamentales. Sí. Uno es el problema del aumento salarial. Nosotros somos precarizados del gobierno de la ciudad, es decir, realizamos tareas de un trabajador municipal, pero con un convenio, digamos, precarizado con cooperativas de trabajo. Sí. Hacemos recolección de basura en las villas, limpieza también de los barrios y demás, y otras tareas de pintura también en algunos colegios y demás. Por un lado está el reclamo de aumento salarial, ya que venimos con un atraso acumulado en los últimos dos años, digamos, del 30%. Sí. El año pasado nos habían planteado a principio de año también un aumento inferior al 15%, luego logramos mejorar esa oferta, pero la inflación fue del 25%, y finalmente la promesa de abrir, digamos, la negociación a fin de año no se cumplió. Uh-huh. Este año directamente ofrecen un 10% de aumento, digamos, a tono con los techos salariales que están tratando de imponer a todos los trabajadores. Sí. Y bueno, ese es un primer reclamo, ¿no? Que, digamos, que haya un aumento, digamos, que nos permita mantener el poder adquisitivo de nuestros ingresos. Uh-huh. Por un lado. El otro reclamo fundamental son la apertura de los programas de trabajo en el gobierno de la ciudad. Sí. Que bueno, por ese motivo nos movilizamos hoy al Ministerio de Espacios Públicos en reclamo de la apertura de los programas, que son precisamente programas de recolección en las villas, recolección de basura puerta a puerta. Sí. Después hay algunos programas que tienen que ver con proyectos, digamos, que entendemos los compañeros están capacitados para hacer, como separación de residuos, mantenimiento de containers, digamos, el contenedor de basura. Uh-huh. Y demás cosas que son muy necesarias porque, como todo el mundo sabe, en las villas, digamos, hay una superpoblación, digamos, los niveles digamos, de basura son muy altos. Sí. Pero bueno, hay un reclamo general, me parece, de trabajo, que excede, digamos, el reclamo de nuestro sector, porque hay pérdida de puestos de trabajo, despidos. Sí. Hay falta de changa, digamos. Uh-huh. Muchos compañeros que antes sobrevivían con changa o con venta en ferias, digamos, también por la baja del consumo, ¿no? José, sí. ¿Y qué hoy los recibieron? ¿Qué pasó hoy? Sí, hoy logramos que nos reciban. Nosotros habíamos ido hace un mes más o menos. Sí. Nos dijeron que nos iban a llamar y nunca nos llamaron. Uh-huh. Y hoy logramos que nos reciba un subsecretario y logramos un compromiso por al menos de la semana que viene nos vamos a sentar a charlar sobre los programas que podríamos en los que podrían entrar los compañeros. No hubo un compromiso, digamos, de puestos concretos, pero entendemos que fue un avance. Y respecto al tema salarial, bueno, también la semana que viene tendremos otra reunión con otro organismo, que es donde están la mayoría de los compañeros. José, ¿cuántos? Porque yo vi que participaron varias organizaciones. Sí. Salvador Herrera, la CTA, el FOL. Sí. ¿Cuántos trabajadores hay en estas cooperativas? Y yo creo que debe haber más de 1,000 trabajadores. Más de 1,000 trabajadores. Sí, sí, sí. Solo, digamos, en las organizaciones de este frente, digamos. Después ahí están los recolectores de seco, los cartoneros. Claro, están, que también están precarizados. Sí. Son también varios miles. Que hay algunos que tienen un sueldo y después lo que recogen. En el caso de ustedes, ¿cuál es el sueldo? ¿Todos ganan igual? No, eso varía según el ministerio. ¿Y cómo son? ¿Cómo? No, y hay sueldo de 8,000 y pico de pesos. Sí. Los compañeros de la UGI. Sí. Obviamente, digamos, estamos hablando de los compañeros que están en las cooperativas de las organizaciones. Claro. Después, si uno habla con el resto de los trabajadores, no cobran lo mismo porque es un mecanismo también, digamos, para conformar una red de punteros, en definitiva. Sí, muchos, sí. Digamos, son cooperativas que manejadas por punteros que reciben una plata y después al trabajador le llega la mitad o menos. Uh-huh. Entonces, hay una cooptación en ese sentido, pero bueno, nuestros compañeros están en ese nivel y después hay otros programas que están un poquito más arriba. José, ¿y qué cumplen un horario? ¿Cómo es? Digo, porque viste, sepan los oyentes. Sí, trabajamos 4 horas. Sí. Sí, firmamos una planilla de presentismo. Sí. Después también recibimos ropa de trabajo. La gente seguramente nos ven algunas herramientas que siempre son escasas. Sí. Pero sí, digamos, hay una relación laboral, digamos. Quiere decir 4 horas, 8,000 pesos sería la relación, más o menos. Sí, en nuestro caso sí. En el caso de usted. Y esto que vos me decís de lo punteril, porque hace poco el gobierno decía que, bueno, que están buscando una forma de que cobren directamente los trabajadores, tanto en la ciudad como a nivel nacional, para evitar el clientelismo. ¿Vos decís, sigue habiendo clientelismo? Sí, totalmente, digamos. Es mentira que el gobierno, si el gobierno quisiera evitar eso... Sí, es decir, que hay clientelismo de este gobierno. Sí, totalmente. Este gobierno lo que hizo al principio del gobierno fue, digamos, profundizar la política, digamos, que había llevado el gobierno anterior. Uh-huh. Amplió los cupos de los Argentina Trabaja, amplió las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras son, digamos, son una caja, eran una caja porque ahora desaparecieron, pero una caja enorme, mil y pico de millones de pesos para las organizaciones y para los municipios. Sí. Eso ahora desapareció con esta modificación que hizo el gobierno del programa de Argentina Trabaja, Ellos Hacen y Barrios Bonaerenses, lo concentró en el programa Hacemos Futuro, eliminando las unidades ejecutoras, pero entendemos que es un, digamos, no es que el gobierno quiera eliminar el clientelismo, sino lo que quiere hacer es un ajuste. Si el gobierno quisiera eliminar el clientelismo, esos trabajadores los tendría que pasar a planta permanente. Claro. Con convenio colectivo, pero eso significa que le tenía que pagar un salario igual a cualquier trabajador municipal bajo convenio, con vacaciones, con aguinaldo, que es lo que no tenemos nosotros. Quiere decir que este gobierno hace clientelismo con algunas de las organizaciones. Sí, más que, o sea, el clientelismo lo hacen los punteros. Lo que hubo es una política de cooptación para impedir que los movimientos piqueteros, los movimientos sociales, salieran a repudiar el ajuste que se hizo durante estos 2 años. Uh-huh. El famoso triunvirato de San Cayetano, en definitiva, había firmado una tregua social por 3 años a cambio de las unidades ejecutoras y una cantidad de planes, miles y miles. Bueno, ese pacto se rompió después del año pasado, más o menos por diciembre, cuando fue la movilización también por el tema de los jubilados, sí, y se termina de romper, digamos, esa cooptación ahora a principio de año, cuando el gobierno pega un volantazo después, sí, de la elección, sí, y empieza a bajar planes, saca este digamos este programa Nuevo Hacemos Futuro, sí, digamos que en definitiva es sacarle esa caja, sí, a muchas organizaciones. Y bueno, hoy tenemos esta situación. Nosotros siempre denunciamos desde el polo obrero esta política y entendíamos que teníamos que dar una lucha independiente, digamos, del gobierno, y que denunciara, digamos, toda esta situación. Uh-huh. Ahora un poco, digamos, que cambió la situación. Hoy hubo una movilización también al Ministerio de Trabajo a nivel nacional, en todos los ministerios, porque ahí hubo recorte de 18.000 planes sociales, sí, de otros programas, el PTA y otros programas, y bueno, ahí se movilizó, digamos, el triunvirato piquetero, y también nosotros fuimos a brindar un apoyo, porque entendemos que hay que conformar un frente único de lucha para, digamos, para poder derrotar esta política de ajuste del gobierno. Está claro. José, para terminar, se acaba de conocer la cifra de pobreza del INDEC y hay una baja bastante importante y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes ven que hay una baja en la pobreza? Mira, ¿cómo yo porque... Sí. Porque, no, digo, para ponerlo en contexto, sí, porque sí, si hay algo creíble ahora, que donde está la gente que había sido amenazada, inclusive compañeros de ustedes que habían sido desplazados, hoy están, sí, en el INDEC y se mide bien. ¿Qué, sí, qué ven ustedes? ¿Ven algo de esto? Mira, yo no pude ver las cifras. No, 25,7%. No. ¿Y la anterior cuánto era? Y la anterior estaba en 28 y pico. Y en el 2015, bueno, el gobierno anterior entregó con el 28 y pico, después creció, después bajó a 28 y ahora está en 25,7. Mira, yo lo que te puedo decir que, digamos, el gobierno, digamos, presenta cifras mentirosas. Sí. O por lo menos hace una lectura mentirosa de algunas cifras. No sé particularmente de esta, habrá que estudiarlo. Pero, por ejemplo, el gobierno también decía que se habían generado puestos de trabajo. Sí, empleo. Ayer 600 y pico mil puestos de trabajo, claro, precarios. Sí. Y si uno analiza esas cifras, digamos, en los puestos, lo que crecen son los monotributistas. Claro. El cuentapropismo. Es decir, se echa gente que, claro, está en trabajos, buenos trabajos, y entra gente que está precarizada. Bueno, yo el otro día me junté, digamos, con trabajadores despedidos de AGR Clarín, sí, que el año pasado, sí, estuvimos ahí dando una lucha muy grande contra los despidos, el cierre de la fábrica. Sí, me acuerdo. Y bueno, esos trabajadores eran trabajadores, digamos, que tenían condiciones laborales muy, muy buenas, uh-huh, salario, prepago, qué sé yo, y ahora estaban trabajando con el Uber, claro, porque le quiera hacer, claro, propaganda. Claro, pero, claro, digamos, es el modelo de este gobierno. Está muy claro. José, yo te agradezco muchísimo esta conversación, y vamos a seguir en contacto para ver qué pasa, si logran, si se vuelven a reunir o se vuelven a movilizar. Un abrazo grande. Otro. Saludos. Bueno, ahí escuchábamos la situación un poco en la ciudad de Buenos Aires de estos trabajadores precarizados, pero que por ahí uno lo puede englobar en muchos otros, ¿no? Dayana es nuestra operadora y va a poner ahora a Bobby Goldsboro, que hace Querida, que antes la habíamos escuchado por Sandro, ahora es Honey. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad the first day that she planted it.

No quiero entrar en ese terreno. ¿No querés entrar en ese terreno? No, en terreno Boca te no, traje no, para no hablé. Bueno, igual te traje para que hables de cine. Sí, menos pero mal. ¿No querés hablar de...? No, de fútbol sí. Ayer jugó, según Riquelme, el jugador sí. que mejor entiende el fútbol y que aparte aprendió de él cuando estaba en el Barcelona, ¿sabes quién es, no? De Riquelme. Cuando Riquelme... Sí, sí, sí. ¿Quién sí, es, sé quién es el mejor jugador? Que ayer lo demostró. Sí. Del mundo, que mejor entiende el fútbol. ¿Quién es? Sí, Iniesta. Iniesta, bueno, okay. Muy bien. ¿De quién aprendió? Era chiquito, lo vio a Riquelme y dijo... Ese, así... Bueno, ahí lo tenés. Podría volver a Román, ¿no? Y yo creo que Román... Estaba viejo, así todo. Así todo puede jugar en la selección con vendehumo. No, pero la selección es todo muy... El fútbol en general es muy físico y hoy es todo muy vertical. Es todo muy para adelante. Fíjate, los goles que le hacen a Argentina son la cosa más extraña del mundo. De un saque de arco, se come un pelotazo frontal que pasa entre medio de los centrales. A los que, qué sé yo, los que vemos, tal vez hemos jugado, entendemos más o menos algo de fútbol, es un horror, es algo muy feo. No lo vi el partido, me han dicho también como que hubo un poco de, qué sé yo, de mala suerte, como que... Yo la verdad no vi nada. Yo vi hoy un resumen del partido, pero entró en la historia Sampaoli. Vende humo. Porque junto con Maradona, que también vendía humo, y con Stabile, pobre Stabile, son los tres que recibieron 6 a 1. Ah, mirá. Maradona recibió ¿cuándo? 6 ¿con a Bolivia? 1 con Bolivia. No, ¿se acuerdan San de Paoli eso? 6 a 1 con... Así que ya entró en la historia. Y el otro fue Stabile en el 58, ya en el Mundial, en Suecia, 6 a 1 con Checoslovaquia. Pero hay que decir la verdad... Todos los jugadores argentinos, los mejores, se habían ido. Fue un problema ahí, fue un problema de otro tipo, así que no hay que cargarle las pilas en el 58 solo a Stabile. Pero bueno, veremos qué pasa. Sí. ¿Vamos al cine? Sí. No, creo que agregar algo, si querés. No, una cosita que es que lo que me parece un poco ahí, un poco por lo que pasó ayer, ¿no? Más allá de que yo insisto, no vi el partido, vi los últimos 5 minutos nada más, después vi los goles. Pero pensé un poco en Maradona, que había llevado muchos jugadores que jamás podrían haberse puesto la camiseta, ¿no? Qué sé yo, como Somoza, no sé si te acordás, que jugaron Somoza, Zárate, El chino Garcés lo llevó al Mundial, inclusive, claro, Maradona, que lo llevó de paseo. Llevaba a los amigos a pasear, claro. Bueno, ayer, qué sé yo, yo esperaba, y al final no lo vi el partido porque fue como una mezcla de... Quería ver que pruebe el jugador, o sea, Sampaoli estaba probando, tipo, y quería que pruebe, chabones, qué sé yo, ver caras nuevas en la selección. Quemó a algunos jugadores. Exactamente. Quemó por ejemplo, a Pablo Pérez, quemó a Pavón. Bueno, más allá de los casos de Pablo Pérez y Pavón que entraron en un 1-4... Claro. Faltando 25 minutos en el peor caso posible, claro, para debutar en la selección. Bueno, Pablo Pérez debutó, Pavón no, ya había jugado un amistoso, que también perdió a Argentina. Pero, qué sé yo, me pareció interesante que ponga, por ejemplo, a Maxi Mesa, el de Independiente, para probar uno, a Bustos, también de Independiente. Ahora, está bien, llevas a jugadores nuevos, te vas a comer 6, te vas a comer 7... Comételos, pero probá. O sea, trató de hacer un mix ahí, trató de meter a Mascherano otra vez con Mascherano ahí. Otamendi, que es el mejor jugador de la selección argentina en años, el mejor, el que mejor rindió, el más regular, también lo puso cuando podría tal vez haberle dado descanso, como le digo a Messi, que a Messi pobre también lo llevó a pasear, porque no jugó un minuto y bueno, te da lástima. Igual vamos a ver, es porque, medio, no sé. Vamos a ver, yo creo que ayer Messi tendría que haber jugado. No, porque... para mí no, pero que ni lo lleven, porque después le llega a pasar algo, pobrecito. Pero va a jugar ahora, la mañana. La multa después la pagamos nosotros. No sé, mañana pasado juega con la Roma. La semana que viene. Sí, seguro juega el fin de semana. ¿Vos escuchaste esa? No lo convoqué, la machera no. Sí, esa canción, bueno. Mira, la escucho en mi casa, la escucho en la calle. El otro día iba en el auto unos pibes cantando Vela chao, los gritos, por favor, ya bueno, está. Una gran canción. Yo pienso que se viene una especie de, no sé, de revolución bolchevique, ¿sí?, en las calles, y no, todos vieron una serie de Netflix. Vamos a salir con los partisanos, vas a ver cuando salgamos. Bueno, ahí ahí sí. Vamos ahí al sí cine, vamos canto. Al cine. Vamos al cine, una recomendación cortita. Mira, te voy a hacer. A ver, sí. ¿Qué me vas hacer a algo? ¿Querés que adelante y la adelantamos? Después, me parece. O atrasamos. Bien. No, adelantamos, dale. Adelantamos, dale. Adelantada la tanda, gracias. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, se movió el banco. Está Sole Vázquez, así que tenemos otra operadora. Bueno, dale, vamos con el cine. Ahora sí, rápido, dale. Cortito, una pequeña recomendación para mañana. Se estrena el proyecto Florida. Que narra la historia de unos niños, hijos de madres solteras, que viven no en una casa propia, sino en un hotel, que en general es transitorio. Y bueno, cuenta las luchas de estas personas a través de los ojos de los niños. Cuenta cómo, bueno, luchan día a día para poder llegar a fin de mes, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Como estas batallas económicas que tienen tanto para almorzar, para algo tan básico para como es comer, así como para también poder tener un techo y no terminar en la calle, ¿no? Esta es una película independiente de Norteamérica, dirigida por Sean Baker, que es un director. No recuerdo si hablamos de este programa de su película anterior, que causó bastante revuelo, Tangerine, que es una película, la primera película que fue rodada con un iPhone. Íntegramente en un iPhone. Y bueno, ganó en algunos festivales, pero la particularidad y lo que realmente destaca este director es que suele contar historias sobre distintos sectores de la sociedad marginados. En el caso de Tangerine son unas chicas trans que tratan también de ganarse la vida, que una tiene el gran sueño de cantar, de dar shows, e inclusive tiene la oportunidad de hacerlo en un pequeño bar, y bueno, trata de salir adelante a pesar de las dificultades que tiene para desenvolverse en la sociedad. En esta película también hay un poco de eso, hay un poco de, bueno, sectores marginales, como en el caso de el Proyecto Florida, lo son los sectores más bajos de una digamos de la pobreza en Norteamérica, contado en este pequeño hotel que paradójicamente se encuentra a nada más que un kilómetro de Walt Disney World, o sea, del maravilloso mundo de Disney, ¿no? Y es muy lindo cómo está contado todo esto, todas estas pequeñas luchas que parecen pasar desapercibidas también, distintos temas bastante fuertes inclusive, cómo pasan a través de los ojos de los niños, ¿no? Es una película, a ver, que maneja distintos ritmos, un ritmo bastante acelerado, pero que en ningún momento apuesta a que los personajes evolucionen, a que vayan hacia algún lado. Sufren transformaciones constantemente, sí, pero la película no se centra en contar qué es esto que que de alguna forma los puede llegar a modificar, sino que se centra en lo cotidiano de ellos, en los chicos escapándose, yéndose a juntar monedas en la calle para poder comprarse un helado, por ejemplo. Y ellos, lo interesante es de cómo se lo toman, no como si fuese no tratando de dar lástima, pidiéndole a gente en la calle esta monedita para comprarse heladito, sino que lo toman como un juego, ¿no? Y cómo toman como un juego ir con sus madres a por ejemplo, vender algún que otro objeto para poder hacerse con unas monedas. Es una película bastante ambiciosa. El director inclusive dice que trata de no caer en una estructura clásica, sería de una película que va todo el tiempo para adelante, sino que trata de alguna forma apelar a lo natural, a lo real. E inclusive hay muchas escenas que se nota como se utiliza mucho el recurso de la improvisación, donde inclusive no tuvo ningún problema el director en dejar en que formen parte, digamos, del corte final de la película, inclusive tomas en las cuales los chicos directamente miran hacia la cámara, ¿no? Creando unas subjetivas bastante, bastante interesantes y un montaje alterno que le da un significado muy muy, muy bello, ¿no? Le da, la verdad, que bastante le da una belleza, digamos, estética a la imagen que tal vez uno puede no apreciarla día a día, pero resaltando también lo que se cuenta a través de las relaciones, sobre todo de los chicos, cómo enaltece la amistad y distintas temáticas así, cómo cada uno puede puede de alguna forma, el espectador puede deleitarse, ¿no?, con una historia que es muy simple y que tiene su belleza, ¿no? Tiene su belleza y te lleva también una especie de catarsis. Te lleva a reflexionar un poco sobre el entorno, ¿no?, en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos, y también en qué decisiones estaría dispuesto a tomar cada uno, viéndose en una posición incómoda, pero a la vez una posición que no está muy lejos de la de cualquiera de nosotros o la de cualquier vecino que está cerca nuestro, ¿no? Y la verdad que está muy bueno. La verdad que es una película muy, muy interesante. Tiene unos personajes muy, muy, muy marcados, muy, muy divertidos también. Y, tiene, la verdad que la película tiene como una alegría, ¿no?, dentro de todo esto que podríamos llamar tragedia, tiene una alegría que te lleva al gozo. Así que el proyecto Florida se estrena mañana. No va a estar mucho en cartelera, aprovechenla. Es muy interesante, es una propuesta muy interesante que puede que genere amores y odios, pero si uno logra meterse de lleno en el verano que pasan estos chicos en ese hotel, la verdad que va a salir renovado, podríamos decir. Bueno, es una película muy interesante. Hay menos estrenos ahora, ¿no? Me estás rompiendo la lapicera. Sí, te partí la lapicera, la estaba estirando y la rompí. ¿Qué pasa, no? Sí, no. Encima, no la vas a poder enganchar. Estamos en medio del ajuste, tenemos menos presupuesto. ¿No te enteraste lo que está pasando con los medios vecinales? Y vos te venís ahí. Encima, ¿qué lapicera vengo a romper también? Claro. No es cualquier lapicera. Claro. Pero. Me rompió la lapicera. Bueno, suelo tener muchas lapiceras con las tapitas rotas, debo decir. Bueno, te hay que. Déjala acá, tranquilo. Puede ser esto. ¿Viste? No sé qué agarrar, hay una botella. Hay más No, hay en esto, sobre todo ahora que se viene Semana Santa, que hay 5 días de corrido en los cuales los cines van a estar bastante llenos, no suele haber mucho estreno porque la cartelera suele concentrarse mucho, sobre todo en propuestas para niños y adolescentes, ¿no? Que son los que más van a estar. El proyecto Florida como que se coló. Va a tener alrededor de 20-30 salitas, así que seguramente cines como el Premier, como el Bama, como el Lorca, seguramente la van a encontrar por ahí la película. Así que agarran corrientes, en algún momento van a ver el afiche colgando a algún lado. Bueno, ¿listo? Estamos. Bueno, andá. Tengo que reponer la lapicera, sí. Para colmo, yo me olvidé la mía. Yo andaba sin lapicera. Pero bueno, aparte, mirá, es de la competencia la lapicera. ¿De la competencia? No, acá no hay competencia. Frecuencia cero, hacemos el chivo. A ver si hacen lapicera en la tribu, así tenemos. Le damos para romper, ¿eh? Así la rompo, vamos. Tengo que romper. La tribu. Gracias, Camilo, ¿eh? Muy, muy, muy bueno lo tuyo. Bueno, en estos momentos hay una protesta de la Asociación Argentina de Actores frente al Congreso. La Asociación Argentina de Actores reclama por la situación que están atravesando de falta de trabajo. Una cosa, en algún momento vamos a hablar de las redes sociales, de la cantidad de información que hay buena, de la información que hay falsa. Hay cantidad de cosas, cantidad de mentiras que se distribuyen. Hicieron todo un desarrollo sobre Paola Barrientos, que la habían echado de la propaganda del Galicia porque era kirchnerista, y del Banco Galicia, no sé, dijeron cantidad de cosas. Ayer Paola Barrientos sacó una declaración a través de la Asociación Argentina de Actores, que dice que está bien que todos estén preocupados por el momento en que vivimos, pero que ella no hace más la propaganda del Banco de Galicia por una decisión propia, porque tiene otros trabajos y no la quiere hacer más, porque la hizo durante 9 años. Saluda al quien la dirigió, a Taratuto, pero eso, habría que hacer una depuración en las redes sociales. Si uno se maneja con las redes sociales y no está informado, lo que más tiene en general son mentiras. Bueno, cambiamos de tema. Estamos comunicados con María Laura da Silva. María Laura da Silva es trabajadora de la agencia de noticias Telam. Queríamos charlar con ella porque hubo unas represalias por la participación de las trabajadoras en el 8M. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la Bueno, contame un poquito. Yo lo que leí, ustedes sacaron los bidones de la empresa, los usaron como bombos, y eso usó la empresa para abrirles un sumario. Sí, correcto, exactamente. Usamos el día 8 de marzo, participamos de la primera actividad convocada a nivel nacional, que fue el ruidazo nacional que se dio en todo el país, y en ese marco salimos todas las compañeras, las trabajadoras de prensa organizadas, salimos a la vereda de la agencia, donde nos juntamos con trabajadoras de Página 12, con trabajadoras de otros organismos públicos que también participaron del ruidazo. Es decir, de pronto salimos a la calle, salimos todas las trabajadoras, digamos, los distintos organismos que están alrededor. Sí. Y nos pusimos a hacer ruido, algunas con palmas, otras con silbatos, y algunas compañeras con los bidones vacíos de agua de dispenser, que hacían ruido con la mano, digamos, golpeando el bidón vacío con la mano. Finalizada esa actividad, volvimos a incorporar todos los bidones a su lugar, sí. Y bueno, 2 semanas después, yo recibo el llamado de la Gerencia de Recursos Humanos, donde me convocaban a prestar declaración, sí. Por esta sustracción, según los términos de la empresa. Insisto, que todos los bidones, que fueron 9 en total, fueron devueltos en perfecto estado, y además, cuando voy a declarar unos días después, sí. En la declaración del personal de seguridad, que es a partir de donde empieza, digamos, el sumario administrativo, dice exactamente lo mismo, que sacamos los 9 bidones y que los devolvimos en perfecto estado. Uh-huh. ¿Y por qué pensás, María Laura, que ocurre eso en este momento? Nosotras entendemos que nosotros tuvimos el 8 de marzo fue jueves, nosotros el día martes anterior realizamos nuestra primera asamblea de trabajadoras de prensa de la agencia Telam, sí. Donde en esa asamblea, además de votar las distintas actividades que realizamos ese mismo 8 de marzo, nosotras definimos que íbamos a parar las mujeres, esto es, las trabajadoras de la agencia, sí. En el marco de ese paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Sí. Nosotras creíamos que esto se da en un marco, primero, general, de avanzada del gobierno nacional, encabezado por Hernán Lombardi, en contra de los medios públicos. Recordemos que la televisión pública en este momento han eliminado el noticiero de los fines de semana, sí. Han recortado las horas extras y, por lo tanto, se ha reducido, digamos, la transmisión de los noticieros durante la semana. Sí. Además, han suspendido a una compañera delegada de la televisión pública, que es de otro sindicato, han suspendido sus tareas. Sí. Además, los despidos que han ocurrido en Radio Nacional, donde tenemos dentro del total de despedidos y despedidas, una compañera que está embarazada, que es de la provincia de La Rioja, otra compañera que además llevaba a su niñita al jardín infantil de Radio y Televisión Argentina, que bueno, su mamá fue echada, y esa niña un mes después fue echada del jardín también, con lo cual perdió el año escolar, y lo que significa también en cuanto a la pérdida de derechos de esa niña, ¿no? De poder concurrir a ese establecimiento. Y esto, bueno, se encuadra en el marco también de las jubilaciones anticipadas convocadas en los tres medios públicos, esto es Radio Nacional, la Televisión Pública y la Agencia Telam, donde la empresa, las empresas plantean una reducción del personal, retiros voluntarios también en Radio Nacional. En Telam tenemos también la amenaza de retiros voluntarios, aunque aún todavía no han no lo han ejecutado. Y bueno, ni hablar de la pérdida de la calidad del servicio informativo de los tres medios, ¿no? Cuando hablas de pérdida, porque yo ahí, bueno, yo coincido con vos en lo veo, lo charlo todos los días con colegas, con compañeros, lo que está pasando en los medios públicos. Pero uno lo que ve es más democrática Telam ahora que hace unos años atrás, ¿no? Uno escucha Radio Telam y están todos los conflictos. Antes yo tenía compañeros que, bueno, no les permitían escribir nada que fuera en contra del gobierno anterior. En este parecería que hay una apertura. Eso se ve concretamente. ¿Por qué creen que hacen esto, no? Son más transparentes, pero a su vez echan gente. Sí, eso es. Por ejemplo, bueno, fue extraordinaria la cobertura del acto antimacrista del 24 de marzo. Era imposible eso verlo en otros años en Canal 7, ¿no? Es decir, uno pudo seguir todo el acto ahí, o el programa debe de Bonafini, que es todo, sale al programa y putea todas las veces a Macri cada vez que sale. Y ¿cómo ves este cambio? Que el otro gobierno, bueno, no permitía nada, este permite todo, pero a la vez ajusta. ¿Cómo ves esta contradicción? Sí, es relativo, en realidad, lo que estás planteando, digamos, porque, digamos, si bien es cierto que hay una cobertura, también es cierto que, por ejemplo, en el caso de la agencia Telam, que es lo que yo conozco, en la cobertura de la cuestión de la detención de Milagro Sala, está la orden de que se ponga, digamos, ante cada noticia que sale de Milagro Sala, un párrafo donde diga que ella está presa, digamos, por las causas que tiene, digamos, ¿no? O sea, digamos, es relativo. Hay, digamos, hay tres ediciones antes de que las noticias puedan salir. Claro, pero digo, a diferencia de antes, que directamente no salía nada, yo no vi nadie puteando a Cristina nunca. Eso te quiero decir, esta contradicción. Yo antes no, es más, recuerdo un colega, no lo voy a nombrar, pero vos lo debés conocer, que iba a cubrir las movilizaciones, cuando llegaba no le dejaban escribir nada, tenía un comisario político. Ahí hubo un cambio. Yo lo que no entiendo es por qué este cambio, más democracia, pero a su vez más ajuste. Eso es lo que no entiendo. Lo que pasa es que también públicamente, o sea, a nivel discursivo se plantea eso, pero lo cierto es que hay un achicamiento de los medios públicos, digamos, y a eso sumale también una pérdida en la calidad del servicio informativo, en términos de que hay una mercantilización del derecho a la información que Telam tiene la obligación de brindar a todo el país, y que hoy ha mercantilizado ese servicio que antes se daba de manera gratuita en el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy eso se ha perdido, digamos. Yo soy de la provincia de Misiones y me ha pasado, digamos, de viajar por el interior de mi provincia, en la zona centro, en San Vicente, en la zona norte, en San Pedro, y escuchar el informe, el panorama informativo de la agencia Telam, digamos, en las radios locales. Y hoy eso se ha perdido, y eso los trabajadores de medios locales de pueblitos, estoy hablando de pueblitos, de a lo largo y ancho del país, que se quejan en ese sentido, que ya no pueden acceder al servicio, digamos. Digamos, por un lado te venden la democratización de la información. No, yo te digo lo que uno ve, viste, es decir, yo escucho mucho el Radio Telam y de ahí saco muchos conflictos que no los sacás en ningún otro medio, ¿no? Cantidad de conflictos, qué sé yo, cosa que antes era imposible. Por eso, nosotros en ese sentido, te cuento, Roberto, hicimos un informe desde nuestra comisión interna, donde hicimos un análisis de en cada conflicto gremial que cubrió la agencia, sí. En cuántas de las noticias aparecían las voces de las patronales y las voces de las representaciones gremiales. Sí. Y te cuento que del 100% de las noticias, solamente en el 30% salía la voz de las representaciones sindicales. Uh-huh. Con lo cual, digamos, es fino el análisis que uno también tiene que hacer, porque pareciera que las noticias están cubiertas en su totalidad, pero después hay que ver ese contenido como se plasma, ¿no? Yo te hago todas estas consultas porque creo que nos merecemos un debate los periodistas, ¿no? La obediencia debida en el periodismo, qué sé yo, hay cantidad de debates que quedan siempre pendientes, ¿viste? ¿Por qué uno tiene que aceptar siempre la línea editorial y no puede hacer objeción de conciencia? Y eso en la Argentina supongo que sigue pasando, pero antes pasaba totalmente, ¿no? Digo que alguna vez creo que vamos a debatir esto. Pero, ¿cómo lo del sumario, cómo lo ves, cómo termina esto? Mira, nosotros estábamos esperando esta semana qué definición iba a tomar la empresa. Lo cierto es que hoy volvieron a llamar al resto de mis compañeras para citarlas a declarar, con lo cual, evidentemente, la definición política de la empresa es continuar con estos sumarios. Nosotros como comisión interna vamos a tomar obviamente las medidas en términos de denuncias ante los organismos correspondientes, porque acá se están violando, digamos, derechos básicos que tienen que ver con la tutela sindical. En el caso de nosotras, de dos compañeras que somos delegadas de la comisión interna, una además es miembro de la comisión directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y además el resto de mis compañeras que son militantes activas del sindicato, donde hay además un fallo de la Corte Suprema de Justicia que también ampara a las militantes activas de los sindicatos, uh-huh, más allá de que tuvieran fueros, ¿no? En el caso de nosotras que somos delegadas. Está muy claro. Y de paso te consulto, ¿qué pasa con este hombre, Luis Omar Jiménez, el secretario que trabaja ahí en Telan, que una compañera de ustedes lo denunció por acoso sexual? ¿Ustedes hicieron alguna movida para defender a esta compañera, algo? Sí, que claro. A él lo separaron, ¿no? Lo acusan de acoso sexual, lo acusan de coimero, lo acusan... Que, bueno, que muchos que conocemos a Telan desde hace rato sabemos que hay un grupo ahí que siempre hubo gente... Que a cambio de la pauta aceleraba el trámite si le daban un porcentaje. Todo aquello que hacemos medios hemos conocido alguna vez eso. ¿Qué hicieron ustedes con este hombre que es un dirigente importante, ¿no? Sí, mira, yo no sabría decirte en términos judiciales cómo está su situación, no lo sé, es de otro sindicato, tendrías que llamar a algún compañero del sindicato de trabajadores. Claro, pero igual ustedes se habrán solidarizado con la compañera, supongo. Nosotros hicimos una asamblea donde esta compañera denunció estos hechos. Sí. Eso fue el año pasado, sí, a fines del año pasado, donde nosotros, por supuesto, que nos pusimos a disposición de esta compañera, la acompañamos en todo ese proceso. La empresa recibió nuestro mandato de asamblea donde pedíamos que intervenga en la situación particular de esta compañera que denunciaba justamente acoso sexual, como bien decís. Sí. En ese marco la empresa no accionó, digamos, dejó pasar, y lo que terminó haciendo fue, meses después, pero te hablo de como 6 meses después, una denuncia en el, si mal no recuerdo, en el programa de Majul, donde además expusieron a la compañera, donde no le cubrieron, digamos, su rostro, donde pusieron el nombre completo de ella. Mm. Digamos, en ese marco la empresa se manejó muy mal a nuestro criterio. Sí. Y bueno, nosotros seguimos acompañándola a ella en todo ese marco, digamos, ¿no? Lo separaron a este hombre, ¿no? Tengo entendido que sí, pero la verdad no sabría darte la confirmación porque yo no accedí ni al expediente judicial, la verdad que no lo sé. Uh-huh. Pero tengo entendido que sí, eso es la versión que circula. María Laura, bueno, te agradezco mucho por toda esta conversación. Esperemos que lo de ustedes no pase a mayores y que puedan seguir manifestándose las veces que quieran, como debe ser en todo lugar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Te leo. Muy amable. Bueno, Agencia Telam. Qué tema, ¿no? Con estas medidas en contra de trabajadores, con el acoso sexual, con los coimeros que te decían te doy pauta, pero el 30% me lo tenés que reintegrar, y todo eso que se vivió en Telam y que por ahí se sigue viviendo, vaya a saber. Bueno, un poco de música. Cualquier estación esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siento el mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor, para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Aires. Periodismo dependiente. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en el 24 de marzo con algunos audios de Camilo. Estuve en la marcha, así que les voy a contar algunas cosas. Pero antes, no quiero dejar de decirles que continúa el juicio oral por el travesticidio de Diana Zacayán, miembro del equipo de diversidad sexual del INADI y líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Homosexuales, que fue asesinada el 10... entre el 10 y el 11 de noviembre del 2015. Vamos a ver si en algún momento podemos hablar con, con la comisión de familias para saber qué pasa con el asesino, que sería Gabriel David Marino, y con este crimen de odio y por primera vez el uso de la palabra travesticidio. Otro juicio oral que sigue es el juicio por el asesinato de Daniel Solano, el detenido y desaparecido Daniel Solano, que fue detenido y desaparecido el 4 de noviembre del año 2011. Están buscando su cuerpo en los Campos del Sur. Él desapareció en Río Negro. Él trabajaba en una empresa Agrocosecha SRL. Fue a cobrar el sueldo, vio que en el recibo decía más plata que la que cobraba, y esto molestó, que él dijo, no, esto hay que arreglarlo, no puede ser. Los compañeros le dijeron, pero siempre es así, con los obreros golondrinas siempre es así. Bueno, él dijo, yo voy a protestar por esto. Bueno, cayó la policía y se lo llevó, y a partir de ahí desapareció. Este es uno de los tantos casos de desapariciones forzadas que hubo en los años entre el 2007 y el 2015, fundamentalmente. Bueno, Camilo, marcha del 24 de marzo, sí, manifestación. Sí, 24 de marzo trajimos un par de testimonios, ¿no?, de las referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pero también primero antes quería hacerte escuchar un pequeñito audio del 24 de marzo de 1976, cuando Videla asume y, bueno, jura como presidente de los argentinos. Del proceso de reorganización nacional. Escuchamos. Exactamente. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Acaba de prestar juramento como presidente de la Nación Argentina el señor comandante general del ejército, teniente general don Jorge Rafael Videla. Bueno, acá se profundizan los asesinatos y desapariciones. Yo creo que falta cuando se analiza el 24 de marzo decir que las desapariciones y los asesinatos empezaron con las 3A durante el gobierno de Juan Domingo Perón, Isabel Perón, con López Rega, que fue el que manejaba ahí las desapariciones. Después las 3A se convierten en las 3 armas, directamente son los que empiezan a secuestrar gente. Y bueno, uno recuerda de esa época a los amigos que desaparecieron, recuerdo que uno jugaba al fútbol. Y yo creo que todos aquellos que honestamente creemos que nunca más un golpe de Estado, que nunca más desapariciones, que nos sentimos estafados en las últimas marchas, porque no tenías un lugar como pueblo independiente para expresarte. Se convirtieron, las marchas fueron cooptadas por un partido político, que encima, extraño, porque las coopta un partido político que dentro de la democracia, después del peronismo del año 74, 75 y 76, los que más desaparecidos forzados tuvieron, por supuesto mucho menos que en esa época, pero según Correpi 70 fue el gobierno kirchnerista, ¿no? Y los que también los que más tuvieron muertos en movilizaciones fue el gobierno kirchnerista. Y hoy resulta que son los que se adueñaron de la plaza, lamentablemente. Yo estuve ahí porque soy periodista, tengo que ir a cubrir. Ahora, como fui a las 42 marchas, que no 41, un poco menos, porque empezaron después de la dictadura, pero inclusive fui durante la dictadura en las últimas marchas de las madres. No me representa a mí un palco de gente que protege la impunidad habla en contra de la impunidad de los militares, pero protege la impunidad de los delincuentes, y no me representa. Pero bueno, Camilo, me fui a la mierda. Una cosita que quería, que se me vino recién a la cabeza. También recuerdo de haber visto una vez de un director argentino de cine, en este momento no recuerdo el nombre, va a ser la deuda para el oyente, que había realizado un pequeño corto experimental, ¿no? Que era había tenido distintos amigos en la infancia distintos amigos de la infancia que después habían desaparecido, ya de grandes, por cuestiones de militancia política. Y recuerdo que el video básicamente era él nombrándolos, recordándolos y quebrándose mientras lo hace. Y era más o menos inevitable no empatizar en ese momento y no sentir el dolor que estaba sintiendo él en ese momento. Y viendo también la jornada un poco del sábado, me parece, y viendo algunas caras completamente felices, algunos que estaban saliendo de Seiza justo en ese momento y demás, viéndolos abrazados, festejando, muchos cantando, celebrando que hayan salido esas personas, generaba un poco de indignación, no por todo el dolor que hubo atrás, ¿no? Como que en ese momento me parece que no hay absolutamente nada para festejar, y más que nada para reflexionar y valorar el hecho de que hoy podemos vivir en democracia, y de que yo, por ejemplo, hoy con 22 años no tengo ni idea de lo que debe haber sido esa época, y espero jamás tener que experimentarlo, ¿no? No me parece que sea una fecha para eso, ¿no? Para llevar para celebrar a algunas personas que creo que no tienen nada que ver con aquella. ¿Sabes qué estaban celebrando ahí, Camilo? Alguna vez y salir de lo políticamente correcto. Estaban celebrando el choreo que hicieron con los derechos humanos. Eso estaban celebrando. ¿Y sabes por qué están tan agresivos? ¿Por qué llevaron avioncitos, helicópteros, que para echarlo? ¿Y por qué cantaban Macri, vos sos la dictadura? Porque tienen miedo, pero que no se hagan problemas, no los van a meter en cana. Eso sí, claro, tienen el problema que se les va a terminar el choreo ya no lo van a hacer ustedes, por ahí lo va a hacer otro, pero ustedes ya no lo van a hacer más el choreo, pero igual, poné a ver qué decían. Ahora vamos a escuchar a Estela de Carlotto, vamos de a poco, vamos a escuchar ahora a Estela de Carlotto en el palco, que el pequeño discurso que dio. Dale. Hace 14 años, un 24 de marzo, Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reinaldo Viñone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria, verdad y justicia. Ni un paso atrás. Ni un genocida suelto. Ya llevamos 42 años buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. Hemos resuelto 127 casos. Pero aún son cientos los hombres y mujeres que viven con su identidad falseada. Somos muchas las familias que necesitamos saber ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con los niños secuestrados junto a nuestros hijos e hijas y con los cientos de bebés nacidos en cautiverio? Las restituciones nos han traído la certeza de sus nacimientos, pero el siniestro plan de robo y sustitución de identidad aún nos impide hallarlos. Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para encontrarlos. Es deber de todos, como ciudadanos de este suelo, saber qué pasó con ellos y ellas. Hasta que el último de esos niños, hoy hombres y mujeres, no aparezca, la identidad de todos y todas está en duda. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. Hoy buscamos hombres y mujeres de alrededor de 40 años, muchos de ellos madres y padres. Por eso la identidad de sus hijos también está afectada y también tienen derecho a conocer su origen y su historia. La identidad es un derecho y entre todos debemos garantizar por muchos nietos más. Gracias. Bueno, dos cositas. No, nadie va a poner en cuestión el trabajo de las abuelas con la recuperación de los nietos, pero eso no te no era un salvoconducto para montar una empresa en el Estado y llenarse los bolsillos. Eso no era un salvoconducto. Y con respecto, bajó el cuadro de Videla y subió y lo bancó a Milani. Por ahí, ya que eran tan amigas, bueno, Eva era más amiga de Milani, le podían haber preguntado, por ahí Milani podía haber ayudado a dar algunos datos de lo que pasó. Pero bueno, una pena, ¿no? Porque encima ella le habla a todo el pueblo y ahí lamentablemente estaba nada más que un sector del pueblo minoritario, serán un 20, un 30% desesperado. Que ocuparon esa plaza y que bueno, que habrá que ver en las próximas marchas si no hay que hacer la marcha en otro lado, porque ir a una marcha en donde se levanta corruptos, en donde se habla de un golpe de Estado, en donde se habla de cómo seguir robando, y no me parece justo. ¿Vamos a un tema? Vamos a escuchar un temita. Desvaneciendo, sí. Seguimos. ¿Qué otra cosa tenías? Ahora, bueno, cerramos con el audio de Eve. Eso no se escuchó mucho. A ver, dale. Sí, es bastante interesante, está bastante filosa. Vamos a escucharlo. Escuchemos a Eve de Bonafini, dale. Tal vez les haya llamado la atención que no nos dejaran hablar, porque ni bien nos pusimos a hablar, la memoria, la justicia y no sé cuánto, que es de los trotskistas, se metieron a todo lo que da para que no habláramos. Nosotros no vamos a disputar si hablamos o no hablamos con gente que no tenemos absolutamente nada que ver. Pero más aún, yo les quiero explicar, para muchos que no saben, que las diferencias con los organismos son desde el primer momento. ¿Por qué? Porque ellos fueron de escritorio y nosotros salimos a la calle. Nosotros hicimos un colectivo y ellos son un poquito de cada cosa. Nosotros somos madres de los 30.000, no tenemos un hijo de los 40.000, van a saber cuántos hay, nunca sabremos. Somos madres de todos, por eso nadie conoce a nuestros hijos en especial, porque no había guerrilleros revolucionarios especiales. Todos querían lo mismo. Socializamos la maternidad, nos hicimos madres de todos. No reconocemos la muerte de nuestros hijos, porque no están muertos, porque un revolucionario nunca muere para su pueblo, y porque están ustedes, y porque están ustedes, que son los que representan a nuestros hijos. Porque no le pusimos precio a la vida de nuestros hijos, porque no cobramos ni pensión por la desaparición, ni reparación económica, porque tener un desaparecido no es un privilegio, es una gran tragedia. Y no es un privilegio para cobrar una pensión, $275,000, que los nietos tengan sueldos y casas, no, es una tragedia. Las madres no utilizamos la muerte de nuestros hijos para nada que tenga que ver con el dinero, porque eso es lo que quiere el capitalismo, porque la reparación económica, las pensiones son inventos de los yanquis, el invento del capitalismo, que le pone precio a la vida para terminar con todo. Las madres no negamos a ponerle precio a la vida y nunca cobramos la reparación ni pedimos nada que tenga que ver de una pensión para las madres. Para nosotros lo que está haciendo Abuelas es una gran tragedia, porque es una ofensa para nuestros hijos. Recibir dinero de la Vidal y ayer haber inaugurado un centro con ella me parece de una bajeza única. Una mujer que está matando de hambre a los pibes, que no les pasa más comida, que no quiere arreglar con los maestros, que cierra las escuelas, que es la enemiga más grande que tenemos, no puede ser. No puede caer tan bajo una persona. Las madres somos diferentes, porque las madres le dijimos a Macri que era el enemigo antes que nadie, antes que asumiera, y cuando asumió nos quedamos en la plaza 36 horas para no dejarlo pasar por la plaza, porque la plaza es del pueblo, y no pudo pasar, ni de ida ni de vuelta. Macri, con toda su cría, es un asesino, porque ¿quién mata por la espalda a un pibe? Porque supuestamente había robado, póngale que robó, un celular o un frasco de perfume por la espalda, y todavía premia a quien lo mató. ¿Qué hay que hacer con ellos que nos están robando el país? ¿Qué hay que hacer con ellos? Eso es lo que quiero saber. Tenemos que defender a esos pibes. Para nosotros es lo más importante. Ayudar a toda la gente, todos los pibes, toda la gente que en la villa no está comiendo, porque estos malditos se gastan toda la plata en otra cosa, porque no quieren saber nada con los pobres ni con los negros. Y hay una clase media que tampoco quiere saber nada con los negros. Por eso hizo marchas nada más que por Santiago. Y cuando mataron a dos o tres negritos, nadie salió a la calle. Y tal vez el pibe robó. Sí, robó. ¿Y qué hay? Porque robó, hay que matarlo. Así que, compañeros, miremos bien lo que hacemos, a qué marcha vamos, a quién apoyamos y a quién aplaudimos. No seamos necios. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. El traidor traiciona siempre. Y hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno, sinceramente, si no fuera una tragedia, es una comedia esto, ¿no? Porque dice alguna cosa que tiene razón. Pero, ¿qué pasa acá? Acá pasa, porque seguramente si uno le pregunta, no lo va a hacer en público porque se maneja de otra forma, pero Estela de Carlotto te puede decir, esta es la mujer que le dejó de pagar a los trabajadores de Sueños Compartidos. Es la mujer que le mandaba las patotas cuando iban a reclamar los sueldos. Era la mujer que decía, vayan a cobrarle a Joclender. O le pueden decir, era la mujer que se fotografiaba con Milani. Nosotros podemos tener las dudas. ¿Qué le contaba a Milani? ¿Qué hacía Milani junto con Eve? ¿Qué hacía junto un genocida con Eve de Bonafini? Pero bueno, es parte de la comedia que estamos viviendo en este momento. Estaba acompañada de Eve de Bonafini, de Vudú, de Nora Beiras, ¿se acuerdan la de 678? De Javier Romero, el profesor Romero. De Daniel Catalano, de Ate Capital. Del cura Juan Carlos Molina, el que se acuerdan, el del Cedronar. De Florencia Saitut, la legisladora, esta legisladora protectora de delincuentes y también lamentablemente que ha estado al frente de la Facultad de Periodismo de La Plata, el senador Miguel Fuentes, compañero de Cristina. Bueno, la delincuencia. Es decir, ya esto no va más. Hubo otro acto más autónomo, del cual no tenemos registro, que fue el acto de la izquierda. La izquierda fue bloqueada, no pudo entrar a la plaza a la hora que tenía que entrar porque la bloqueó la Cámpora y Nuevo Encuentro, y en vez de enfrentarlos y abrirse paso como hicimos otros años, se fueron dos cuadras antes, así que fue toda una porquería. A nosotros, a los que peleamos en los años 70, inclusive muchos compañeros desaparecidos, toda esta gente no nos representa, ni los que cobraron la indemnización, ni los que no la cobraron, porque de última se están tirando mierda entre ellos. Eve de Bonafini le dice chorra porque usa la guita a los desaparecidos, a muchos, entre ellos a Estela Carlotto, y todo el resto le dicen chorro a Eve de Bonafini, y estamos en ese problema, que son todos chorros, que han robado con los derechos humanos y que hay que terminar con lo políticamente correcto y terminar con estas farsas, de estos actos farsos, y hacer otro tipo de actos. Y nos vamos porque ahora viene otro programa. Gracias, Camilo. Muy bueno lo que me trajiste. Yo no lo había escuchado. La verdad que me dejaste, bueno, me dejaste... No te lo esperabas. Turuleto. Chau, chau. Feliz fin de semana largo para todos. Chau.